A 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. Es la hora 9, un minuto. ...23 grados de temperatura, llueve copiosamente en la zona norte y la tormenta avanza sobre la ciudad de Buenos Aires. Descargas eléctricas en San Isidro y Vicente López, vecinos que toman alerta porque se ponen en funcionamiento al año más, y también cortes de energía eléctrica por la descarga de la tormenta. Dos minutos pasaron de la hora 9 en el país, 23 grados en la ciudad. El primer ministro de Italia recibe al presidente argentino y a su comitiva. Mañana Macri con el Papa. En Brasil surgen pruebas de coimas de Jaime para una empresa brasileña que supuestamente iba a poner bajo tierra el tren Sarmiento. Varias causas publicó el diario Hoy de La Plata vinculadas a los negociados en el idioma. El periódico platense dice que está preocupado Varadel y también Quintana, responsable de UPCN. Al mencionar las causas, dan a entender que podían estar vinculados los dirigentes sindicales. La causa 49.734 del año 2013 habla de empresas de limpieza con contrato en IOMA que no cumplieron con el pliego y desde IOMA se les sigue pagando montos millonarios. La causa 44.947 del mismo año se denunció el direccionamiento de medicamentos de alto costo del plan LEPES para patologías crónicas desde IOMA. Se le habría permitido a determinadas farmacias la posibilidad de realizar recetas faltas y troqueladas apócrifos por cifras multimillonarias. La causa 44.949 del mismo año 13, emisión de cheques falsos e irregulares por funcionarios y administración del IOMA. La causa 39.480 del mismo año, traslado sin control en los kilómetros de recorridos de la complejidad que deben tener, el IOMA lo paga sin auditoría en terreno y no se sabe la calidad que se le ofrece al afiliado por cada prestación, es decir, se facturan kilometrajes y viajes inexistentes. Directores regionales y centrales habrían direccionados a determinadas empresas de remises y de ambulancias los traslados con coimas de por medio. La causa 24.350, denuncia de nepotismo e ingreso de personal con abundantes salarios sin concurso público con parientes. Causa 37.311, se permitieron gastos administrativos y pagos especiales sin fundamentar las gerenciadoras, quitándole la auditoría a IOMA para favorecer a estas empresas, es decir, a ellos mismos que se auditaban. Causa 50.156 del año 2014, permite convenios con la Federación de Bioquímicos de la Provincia de Buenos Aires sin control por parte del IOMA, es decir, se capita por millones de pesos, pero la mayoría de los afiliados se les cobra igual. Nadie controla si se hicieron o no extracciones de sangre o análisis. La la causa 22.563 del año 2014. El directorio de idioma permitió que se retiren las auditorías propias contables y de gestión del terreno. Se distribuyó el sistema de control. Solo se puede realizar una pseudo-auditoría y fiscalización en papeles sin ver a los afiliados. Y la causa 27.577 del año 2015, permitir compras y suministros sin control para favorecer a determinados prestadores por millones de pesos. Y repito, el diario Hoy pone como advertencia que Paradel y Quintana se encuentran preocupados por estas denuncias. A su vez, habla de la administración fraudulenta del idioma en época del gobernador Scioli. 9:07 el deporte por Belgrano. Se vota hoy en la FIFA al sucesor de Josep Blatter. Hay 5 candidatos, pero 2 que se perfilan principalmente para conseguir ese puesto. No votan las federaciones de Kuwait e Indonesia por estar suspendidas. Serán 207 las que están en condiciones de hacerlo. 54 pertenecen a África, 53 a Europa, 46 a Asia, 35 a la CONCACAF, 11 a Oceanía y 10 a la CONMEBOL. Principales candidatos, el jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, miembro de la familia real de Bahrein. Esto es en el Golfo Pérsico, en Medio Oriente. Participó como principal dirigente del fútbol de Bahrein entre 2002... Ojo con este, que puede tener los votos africanos y ganar, Este pinta para ganar, sí. Entre 2002 y 2013 dirigió la Federación de Bahrein. 18 años en la dirigencia de todo el fútbol del Asia. Tiene sobre él acusaciones, además. Una dura acusación en su contra. Varias organizaciones pro derechos humanos lo señalan como líder de un comité que se encargó de identificar, perseguir, aprisionar y torturar a deportistas, entre ellos futbolistas de su país, por haberse expresado a favor de la democracia en el año 2011. El principal adversario, que tiene 45 años, es el que va a votar Argentina y todo el bloque sudamericano. Es un nombre fuerte en el fútbol europeo. Se trata del suizo Gianni Infantino. Desde 2009 se desempeña como secretario general de la UEFA. Desde que tomó su puesto estuvo siempre en organismo con Platini como presidente, hasta que este fue suspendido. Es una cara conocida porque es el encargado habitualmente de realizar los sorteos de la FIFA, cuando sortean precisamente las competencias tanto de clubes como de selecciones. Su propuesta más llamativa es que el Mundial de Fútbol lo jueguen 40 selecciones. Los otros 3 candidatos que se considera tienen menos chance de ser elegidos, uno es el jordano Albin Al-Hussein, el príncipe. Tiene 40 años y es el más joven de los participantes. Otro es Tokyo Sekhwale, nacido en Sudáfrica. Fue miembro del comité organizador de la Copa del Mundo de su país en el año 2010. Entre sus propuestas figura la de instalar canchas en países pobres y de incentivar el fútbol femenino. El otro candidato es el francés Jérôme Champagne, que fue ejecutivo de la FIFA entre 1999 y 2010 y organizador del Mundial del 98. Propone que se acorte la brecha económica entre el poderío de los clubes europeos y los de Sudamérica, por ejemplo. Eso se va a saber entonces hoy. De esos 5 va a ser elegido 1. En el fútbol español, mañana con 5 partidos se inicia la fecha. Sobresale netamente el clásico Real Madrid con Atlético Madrid. El domingo, el partido principal, el puntero Barcelona recibe al Sevilla. Hablando del Barcelona, el efecto de Messi en todo el mundo. El jugador del Barcelona donó vía UNICEF 2 camisetas y una pelota para el niño afgano, que se hizo famoso exhibiendo una camiseta de Messi armada con una bolsa de nylon. En este caso ahora decidió recompensarlo y el pibe está chocho con el regalo. El otro reflejo se dio en la Liga de Zimbabue, donde un delantero pretendió imitar a Messi en la ejecución del penal con pase que realizaron contra el Celta de Vigo. Bueno, el pase lo hizo, pero el que tenía que empujarla se demoró y finalmente la tiró afuera. En el fútbol italiano, en el fútbol de la Europa League, el segundo torneo. ¿La tiró afuera o se la sacó un defensor? No, la tiró afuera porque se lo apuraron. Se la sacó el defensor de atrás. La sacó el bueno, sí, para lo apura el defensor y la y sale afuera. Además estaba marcado por cuatro. Y claro, le hacen el pase igual. Tardó un año. Marraron el penal y no le dieron el corner, pobre gente. Bueno, corner no fue, por eso digo, se dio como tiro que le tocó el afuera. le tocó el pie. Le tocó la pelota. En el fútbol de Europa League se determinaron ya los octavos de final. Los cuatro equipos españoles participantes pasaron de ronda y están en octavos de final. Uno es el Villarreal, que empató de visitante con el Napoli 1-1. Llegó a un global 2-1 porque había ganado de local 1-0. Pasó el Bilbao con un empate 1-1 con el Marsella, también global 2-1. El Valencia pasó fácilmente, le ganó al Rapid Viena de visitante 4-0. 10-0 en el global. Y el Sevilla también pasó de ronda 3-1 en el global, a pesar de perder con el Molde de visitante 1-0. Hoy se van a sortear justamente el fixture de los octavos de final. En el fútbol mexicano, todas las críticas de la prensa al arquero argentino Marchesín, el ex Lanús, que ahora ataja en el Santo Laguna, porque en pleno partido y a un ídolo del fútbol mexicano, al seleccionado Giovanni Dos Santos, que juega en Los Ángeles Galaxy, le dijo borracho. Esto pasó en un partido de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Entonces todas son críticas para el guardavallas argentino. Hoy a las 14, el rugby de los Jaguares debuta en el torneo Super Rugby en Bloemfontein, en Sudáfrica. Va a estar presenciando el partido el director técnico de los Pumas, Daniel Urcade. En el voleibol de Liga Argentina, UPCN, que es el puntero, le ganó a Ciudad 3-0, 25-18, 25-23, 25-18. En el otro partido que inició el fin de semana, Obras de San Juan derrotó a Pilar 3-0, 25-15, 25-20, 25-19. En el automovilismo, los hermanos estarán unidos. Néstor Girolami correrá la primera fecha del Stock Car de Brasil, especial con invitados en Curitiba. Va a estar acompañado por su hermano Franco Girolami. Comienza este fin de semana y se va a desarrollar todo el fin de semana en el Club Monasterio de Caballito el Final Round de Padel, torneo internacional. Participan varios top 10, entre ellos el argentino número 1 del mundo, Fernando Belausteguín. Jorge Pedraza seguirá con prisión domiciliaria por su estado de salud. Así lo dispuso la justicia del hombre responsable de haber sido el que ordenara intelectualmente los crímenes producidos en dos militantes del Partido Obrero. Esto es Ayer y Hoy. Como resultado de la actividad de las empresas mineras, el funcionario aseguró que el agua en las vías fluviales en cuestión está totalmente recuperada. Es decir, si ellos creen que está recuperada, es porque estuvo en algún momento allí la barrigol infectando. Las muestras de agua fueron tomadas a pocos días del incidente. El cianuro se degrada, planteó el funcionario. Esta semana se conoció el informe oficial que derivó en el peritaje que realizó la Policía Federal Argentina. El documento confirmó que en San Juan hay 5 ríos contaminados por la barrigol por desprendimiento de solución cianúrica en la minería de Baladero. Potrerillos, Jáchal, Blanco, Talca y Las Taguas. Sin embargo, el portavoz del gobierno sanjuanino revalidó el resultado realizado por técnicos de la División Delitos Ambientales de la Federal y dijo que ya estaba recuperado los ríos, es decir, negó que sigan contaminados por la barrigol. El candidato a la presidencia del Partido Justicialista por la lista Unidad Gioja dijo alguna vez que San Juan no era realizable si no era minero. Consecuencias de la herencia de Gioja, 5 ríos envenenados. 23 grados en Buenos Aires, llueve desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Es la hora 9:16 minutos. Estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. La información de Independiente. En Independiente las dudas son en el ataque. Se sabe que va a jugar Leandro Fernández como titular en el partido clásico frente a River. La duda es Denis o el uruguayo Diego Vera. En el medio también hay dificultades. Jesús Méndez no se entrenó por un estado febril. Podría ser uno de los que sale, él u Ortiz, para que ingrese Aquino. Cebolla Rodríguez en el banco. Es una vez más en una de las tantas vueltas del uruguayo, que tuvo 5 lesiones en un año. Lo esperan que esté en el banco para este partido clásico. En cuanto al institucional, la dirigencia decidió colaborar con el Aprevide para identificar y expulsar del club a los que arrojaron bengalas. ¿Quién está? Hola. ¿Y quién es? Miguel, se cortó. Hace un rayo fue eso, te sacó del aire. ¿Qué está? ¿Estoy en el aire ahora? Sí, ahora sí. Bueno, escúchame, hablando de la Inquisición. La Inquisición la pusieron los poderes políticos, siempre. Y fueron varias. La primera en Francia. La segunda sale de las actas de Tarragona en el año 1233, después de 20 años de la de Francia, sale en España. Y la Inquisición primera se impone a través de la convulsión que venía en Europa de 200 años y 20 años de guerra contra el albigenismo. Un movimiento estamos hablando de 1616, cuando la Inquisición le ordena la captura de Galileo, ¿no? No, Galileo no fue ni capturado, nada. Galileo siempre vivió en monasterio, siempre fue mantenido por los curas y tuvo un proceso judicial por declaraciones, del cual salió mejor levantado y mejor. Y además está involucrado en un problema moral. Eso que no se comenta, pero está. A ver, contámelo. Y porque Galileo tiene dos hijas naturales. Y él pide, inclusive se las acomoda, las hacen estudiar, que si no, una siguió de monja, la otra no sé qué pasó. Esos problemas tenía Galileo. Pero él siguió viviendo toda la vida mantenido por los curas, porque los curas mantenían la gente que pensaba. En Bolonia. Recordemos que en aquella época se casaban todos en la iglesia y después. Claro, y Galileo tenía hija natural, o sea, y lo siguieron manteniendo. O sea que, ojo, Savonarola fue quemado. Juana de Arco fue quemada, pero Juana de Arco por un problema político, porque ahí interviene la masonería, los ingleses no le perdonan. O sea, toda la información. Seguí porque es interesante. Primero, acordate de que la historia siempre la cuenta. Acordate que la historia siempre la cuenta el patrón. ¿Y el patrón quién es? Me importa mucho lo que decís. Pero escúchame, Galileo siempre decía el no sé qué dijiste, el sacrificado. Galileo murió de viejo. Ahora, Savonarola sí lo quemaron. Hay otros que fueron que hay quemado. La iglesia se metió para temperar. No, y resulta que después no. En Pantano hoy, como toda institución tiene gente mala y gente que se equivoca. La ignorancia es grave y produce muchos hechos peores que el tipo que es malo. Y inclusive vos lo decís porque Perón siempre dice que es peor un bruto que un malo. Bueno, eso es antiquísimo. Y la pelea que hay por el albigenismo, que es una herejía, que el cristianismo estuvo perseguido durante mucho tiempo, eso tampoco se habla. Estuvo a punto de perderse con el islamismo, estuvo a punto de perderse con el albigenismo, con el arrianismo. Es por la región de Albi, pero tiene otros nombres también. En Bulgaria pusieron un antipapado. Hubo varios papados en Europa. Hubo un momento que había 3 papados. Después hubo un concilio, 2 renunciaron y volvió el papa original. Pero hubo uno en una isla que se quedó siendo papa hasta que se murió. Esa historia hay que leerla un poco, pero ¿vos dónde la encontrás? Uno lee lo que escriben los masones. Y además hubo muchos papas que venían de la política, no venían pero es que el papa, como tiene una gran influencia, pero no absoluta, como tiene gran influencia el papa, o sea, peleaban por el puesto. Como todo, ambición de poder, pero dicen no, que le hacía eso de que el Papa decía tal cosa, le hacían caso, es mentira. Cuando Enrique VIII se quiso casar con una mina, mandó a la miércoles el papado porque no le dio la dispensa y puso una religión para él. Entonces dejémonos de joder, cambió todo y chao. Es así, el ser humano es así. Vos lees la historia de los chinos, la historia de los japoneses, los shogunes, cuando el emperador no le servía, lo mataban y ponían otro. Hablando de chino, como decía Lin Yotan, si tiene arreglo, ¿para qué nos vamos a preocupar? Y si no tiene arreglo, bueno, pero te digo, porque es mala información, y por ejemplo, nosotros leí el título de Descartes. Oye, está muy bueno que hagas la aclaración primero, porque vos conocés lo que hablás. Esto es interesante. Y segundo, porque nos ilustras. Pero escúchame, yo te leo el título de que puso Descartes y no lo vas a poder creer. ¿Me entendés? Porque la verdad es facilísima para este demagogo. Dice que, la diáptrica, la filosofía, el tipo tiene un título que si vos lo tenés en cuenta, no podés creer que haya puesto ese título. ¿Me entendés? Y resulta de que la gente no lo conoce a eso, no sabe nada, y te manda, dice, el proyecto de una ciencia universal capaz de elevar nuestra natura a su más alto grado de perfección, más la diáptrica, los meteoros y la geometría, donde las más curiosas materias que el autor ha podido escogitar son explicadas con tal método que aún aquellos que no han estudiado pueden entenderlas. Ese es el título que pone Descartes de un libro de 149 páginas que nosotros conocemos como El discurso del método. Yo hubiera sabido de chico que ese era el título, mirá, chao, lo tiraba. Porque es de un idiota poner un título de eso. Te saludo. Chao. ¿Quién está? Hola. Hola. ¿Quién es? Buenos días, Juan José, acá de Palermo Viejo. Escúcheme, señor. Hay que escuchar a Perón para saberlo. Este señor hablaba de cosas, pero él dijo la única verdad de la realidad. Yo le digo una cosa, compañero. Usted sabe que yo vivo a 4 o 5 cuadras del Canal 2 y todo lo demás, ¿no? ¿Usted me escucha? Estoy escuchando. Bueno. Yo digo, señores, señor Vila, señor Manzano, ¿por qué no se compran equipos para dar luz de esos que van en los volquetes, los camiones, y no le sacan a mí, como a todos los barrios acá alrededor, nos sacan la corriente para darle a los canales de televisión, a los estudios, y yo me quedo sin luz, sin días enteros, porque tienen que transmitir ellos por la televisión, hacer este show y toda la historia. Ganan tanto dinero con la publicidad. A ver, ¿cómo es la historia? Usted dice que le sacan la electricidad y usted se queda sin corriente. Por supuesto, ya sabemos todo el barrio acá. Yo estoy en la calle Humboldt al 1100, a 3 cuadras del canal 2, 4, y nos sacan a nosotros, yo ya lo averiguamos, el barrio entero lo averiguo, para darle a ellos estudios de televisión, a los boliches, a todo eso. ¿Por qué no se compran equipos grande, como tiene ahí en corriente? Hay una máquina que hace 4 días que está dándole... ¿Pero eso se lo confirmó? ¿Ustedes qué servicio tienen de electricidad? Edenor. ¿Edenor me confirmó que es así o lo dicen ustedes? Pero no le quepa la menor duda, yo soy un investigador, soy un peronista de hace... No, pero usted dice que se quedan sin corriente porque ellos gastan demasiado. No, ¿por qué no se meten en la troncal y quitan toda la corriente? ¿Por qué dice eso, que Canal 2 le está sacando la electricidad? Y le digo porque acá hay una casa enfrente, grande, de lujo, que esa nunca le corta la luz porque está conectada directamente con el Canal 2. Y resulta que nosotros, digo, nos sacan a nosotros para darle potencia a ellos, si no, ellos no tienen potencia para transmitir los programas de televisión. A mí me la cortan al mediodía, después a la noche, después a la tarde, permanentemente, según los programas que hay, que tienen renten, me cortan la luz a mí. ¿Pero usted habló con Edenor? Pero yo le dije a Edenor, otro día me atendió una sinvergüenza ahí, que me dijo, usted es un discriminador porque está acusando gente. Una torranta que me atendió me dijo que yo era un discriminador porque le digo, le están dando a todos esos boliches corruptos que hay por la zona, que tiene, y a Canal 2 y a todos los estudios de televisión que hay, y hay varios, ahí está otro también, C5, que tiene estudios por ahí, a todos esos canales. Yo conozco toda la zona porque hace 70 años que vivo en este barrio. Mire si lo conozco a Palermo Viejo, ahora dicen Palermo Hollywood. yo caminé las calles acá de Palermo, ¿me entiende? Teníamos club de barrio normal y todo lo demás. ¿Y a dónde está América ahora? ¿Qué había? ¿Usted se acuerda? ¿En América? Sí, ¿dónde está ahora? ¿Qué había antes? Había una fábrica muy grande ahí en América. ¿De qué? Estaba conectada con... ¿Pero una fábrica de qué? ¿Eh? ¿Una fábrica de qué había? Ropa, en general. ¿De artículo deportivo? Y deportivo, exactamente. Estaba conectada con... ¿Y quién era el dueño, sabe? No lo recuerdo el nombre. ¿No sabe quién era el dueño de eso? No. ¿Aunequian? ¿Aunequian? Ah, sí, que ahora está acá en... Ahora maneja los aeropuertos del mundo. Sí. Bueno, lo saludo. Bueno, escúcheme. Esto que le digo es real, ¿eh? Hola. Bueno, lo saludo. ¿Quién está? ¿Quién está en línea? Por una Marina Mercante Nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. Este es el panorama para los docentes. Comienzan las clases en la capital, en la provincia de Buenos Aires se están negociando, en Córdoba paro por 24 horas, Mendoza paro por 24 horas, Santa Fe 48 horas, esto es hasta el momento, después puede cambiar, ¿no? Tierra del Fuego paro por 48 horas, pero el de Tierra del Fuego es a partir del martes y miércoles, el lunes hay clase. En Entre Ríos paro por 72 horas, piden una suba de entre el 27 y el 29%, después tenemos... El problema de Catamarca, donde están negociando, continúan hoy, hay un rechazo por el 25 ofrecido, vamos a ver en qué termina. En el Chaco están negociando, continúan hoy, habría un paro, hasta ahora le ofrecieron 30% y no están de acuerdo. Neuquén, paro, definen hoy, las subas del 25% para marzo y septiembre. Chubut, negociación, continúa hoy, las subas del 23%. Río Negro, habría paro porque la suba es del 33% y no les alcanza. Salta, habría paro, la oferta llega al 21%. Santa Cruz continúa, no atiende los teléfonos la gobernadora y se cortó el diálogo. Y ese es el panorama cuando nos quedan media hora de programa antes de el día lunes. Puede después cambiar entre lo que resta del día de hoy y mañana. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. ¿Quién está? Hola. ¿Y quién es? Ah, buen día, señor Rossi. Yo soy Paulina de Recoleta. Y el diálogo que tuvo con el señor por la deuda externa, donde usted, bueno, inicia desde el comienzo hasta ahora, hasta este momento, en cómo se ha originado y la solución que creen que van a dar este gobierno, es tan interesante ese diálogo que, ¿cómo se puede hacer, usted que es periodista muy avezado de años, para que la población se entere? Porque de esto no se entera. Bueno, vamos a ver si lo subimos a la página hoy para que la gente lo pueda bajar. ¿A qué página? ¿Cuál es la suya, señor? A la nuestra, la página nuestra, de Renzi Ayer y Hoy. Ah, no lo sabía, disculpe. Sí, yo lo felicito página... porque el diálogo, excelente. Bueno, excelente. Entre en la página de internet y lo bajá de ahí. Muy bien, muchas gracias. Chao, chao. ¿Quién está? Miguel Ángel, soy yo, Eduardo Latino. Che, ahí me llega un correo de Córdoba. Dice que el gobierno de Córdoba va a pedir $1,000 millones al exterior y que ya se lo autorizó el gobierno nacional. ¿Me escuchás? Sí. ¿Vos me escuchaste a mí? Sí, sí, te escuché, lo de Córdoba. Bueno, mira, más de una vez vos me dijiste que yo, siendo un hombre de edad avanzada, tenía la voz joven. Quiero ayudar a la gente que tiene problemas con la voz a través de mi experiencia personal. ¿Vos sabías que yo... hace más de 50 años me quedé mudo completamente? Y bueno, así fue, no podía hablar. Así me dijo tu señora, que se quedó muda también cuando te conoció. Sí, bueno, no podía porque hablar. Porque si hubiera hablado, dice, no me caso. Escúchame. Mirá cómo se ríe. Sí, oíme, cuando yo estaba en esos momentos terribles, pues yo estaba en actividad profesional, la voz mía, Daniel Torrisi, al lado mío, era Ricardo Jurado. Para los que no conocen, Ricardo Jurado fue la voz masculina más hermosa de la locución comercial. Al revés que este otro, la peor voz que hay ahora, la de Eduardo Aliberti, que todavía tiene el coraje de poner una academia de locutores. Bueno, yo no podía decir una sola palabra. ¿Y Julio Jorge Nelson? Julio Jorge Nelson. No. El muchacho este, ¿cómo se llamaba? El que estaba en Radio Nacional y fue jefe de prensa junto con Mineral en las carreras. Julio César Barto. Ah, bueno, otra gran voz. Estaba en Radio El Mundo, Julio César Barto. Bueno, escúchame, yo me lo fui a ver al doctor León Elkin. Ustedes saben quién fue, ¿no? Pero Elkin se murió. Bueno, sí, pero yo te estoy hablando hace más de 50 años, Miguel. Ese le planchó la cuerda vocal. Le planchó la cuerda a Julio Sosa. No, ese le planchó la cuerda vocal a una gran cantidad de... De Gardel para abajo atendió a todos. A todos atendió. Bueno, cuando me atiende a mí, me dice que... Me revisa las cuerdas, me dice, no tenés nada. Te digo más, tenés las cuerdas de acero inoxidable. ¿Qué te pasó? Y yo, con lo poquito que me podía expresar, le dije que yo llevaba una mala vida con mi entonces pareja, y todos los nervios se concentraron en las cuerdas vocales. Bueno, me dice, entonces es un problema psicológico, lo tenés que arreglar vos. De estar mudo, con mucha paciencia, poniendo la voluntad que tengo yo, me fui recuperando. Bueno, ¿sabés por qué cambió la vida? Porque vos, desde que te casaste, tenés la última palabra siempre. Sí, la última palabra es sí, querida. Claro, por eso. Oíme, le quiero dar un consejo. 9:32. Oíme. Te mando un saludo. Para que le dé un consejo a Augusto de Montechingolo. Dejalo, chau. ¿Quién está? Hola, buen día, Marcelo Zapata, mucho gusto, de Renzi. ¿Me escucha bien? Hola. Lo escucho, sí. ¿Me escucha bien? ¿Lo escucho? Sí, no sé, bueno, no lo refataron al terapeuta, dice, no sé si lo digo bien. Lo bueno es breve, lo bueno es bueno. Inflación. Al gobierno le conviene, ¿sabes por qué? La inflación, por el IVA. Y subsidio. Esa plata es nuestra. No pueden utilizar ese dinero caprichosamente como lo hacen. Tiene que beneficiar a los que menos tienen. Es tan sencillo eso para mí, ¿no? Por lo menos. Bueno, podría decir otras cosas, pero no quiero ocuparle tanto tiempo. Un abrazo. ¿Quién está? Adrián de Paso del Rey, ¿cómo estás, Miguel? Hola, buen día. Te escucho. Ah, ¿me escuchás? Segunda locomotora a 0 kilómetros que se prende fuego en el San Martín. Ayer, no sé si escuchaste la noticia. Hay que ver la garantía que tenemos, porque compramos 24 locomotoras y ya se prendieron fuego 2. Atención, Miguel, que el tren de los pobres, esto es una noticia de ahora, el tren de los pobres, el famoso Belgrano Sur, que une la estación de Buenos Aires, allá atrás de Parque Patricio, con González Catani, con Marinero del Crucero General Belgrano, no van a poder disponer de tantos coches 0 kilómetros, porque la gente los apedreó y algunas de las formaciones ya han sido rotas. Así que, bueno, y lo último que te quería decir, Miguelito, primero felicitarte, y después, gracias por lo de la tuneladora de Jaime, que casi por ningún medio se está diciendo lo que pasó con la tuneladora. El soterramiento del Sarmiento aparentemente lo haría un primo de Macri. Buenos días, gracias, Miguel. ¿Quién está? Sí, hola, Miguel, Carlos Avellaneda, ¿me escuchás? Sí, señor. Sí, no, quería decirte, porque estoy escuchando a algunos oyentes, viste, que se remontan quizás a la historia y hablan de la historia, y quizás nosotros y los pueblos, el 90% de las sociedades de este mundo, le rinde tributo a la obediencia y a la cultura bajada a través de las normas educativas, con respecto a que justamente son ellos, los poderes, los que se encargan de planear la manera de crear esa cultura a través de la enseñanza. Entonces a nosotros, por ejemplo, se nos dice permanentemente que todos los pueblos que no conocen su historia, no consiguen su identidad, y que individualmente también hay que conocer la historia. Yo les pregunto a todos, inclusive con el riesgo de que se me pueda rebatir, ¿qué significa la historia? Sino que realmente se relata a través de los juntadores de vestigios, lo que cada uno lleva en su interior y lo disfraza a su manera. Porque el pasado es otra cosa. Cuando se relatan, por ejemplo, cartas que San Martín escribía a Rosa, que Mitre escribía a Rivadavia, ¿realmente uno sabe lo que sentía y pensaba esa persona al escribir? Y lo digo esto pura y exclusivamente porque pareciera que se nos toma a todos por idiotas en cuanto que justamente las sociedades en este mundo en el 90% adolecen ignorancia, pero no obstante ello, se dan cuenta y saben dónde pisan, dónde nacen, dónde pernotan, dónde recorren su vida. Porque en definitiva, yo no necesito ser un erudito en historia para darme cuenta quién soy, dónde estoy y qué es lo que tengo que defender. Acá cuando se habla de liberación, y acá voy a decir algo, Miguel, y quiero que, y voy a aceptar que me rebatas, voy a aceptar que me critiques o que realmente no compartas mi opinión. Pero acá cuando se habla de San Martín como liberador americano, el único liberador que existió en Sudamérica fue pura y exclusivamente General Perón, porque General Perón fue un libertario absolutamente en contra, a través de las decisiones del gran poder británico que domina estas tierras desde hace añares. Porque San Martín, en definitiva, yo entiendo que sí, fue a Chile, liberó acá, hizo un ejército con la miseria de los pueblos del norte, pura y exclusivamente para batallar contra los españoles. Y me pregunto, acá en Buenos Aires seguían rigiendo los ingleses, ¿batalló contra los ingleses? ¿Quién fue el que tomó determinaciones firmes como para justamente separarnos y por lo menos hacerle un poquito de cosquilla al imperio inglés? Sino el general Perón. Eso es lo que te quería decir, Miguel. Hasta luego. Hasta luego. ¿Quién es? Alberto Burchaco, de Renzi. Por favor, quisiera yo, bueno, en relación a lo que dijo este señor recién, ¿qué pasó con nuestra lana? Porque éramos uno de los países más importantes exportadores de la misma, y nuestras majadas eran unas cosas más importantes que teníamos en el país. En primer y segundo plan quinquenal, cuando uno iba a la escuela, le enseñaban que además del trigo, además de la carne que se vendía, vendíamos lana, y desaparecimos como exportador de lana. En cambio, Australia y Nueva Zelanda mantienen sus majadas, mantienen la venta de lana. ¿Qué nos pasó a los argentinos? Muy amable. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. Hola. Buenos días, de Gensi, Pico Rotondaro de Floresta. Hace un rato escuché sobre la Inquisición, bastante acercado a la verdad histórica lo que dijo este señor. Lo que pasa es que la Inquisición comienza con la gran campaña contra Albi. Albi es una ciudad de Francia en la cual ya eran todos locos, medio raros. Y decían que no podían tener relaciones sexuales con sus esposas. La cosa se resolvió muy fácil cuando el Papa mandó a Santo Tomás de... no a Santo Tomás, al dominico, a averiguar. Por eso se llama Inquisición, inquirir. Y las personas que eran casadas y que eran hijos y tenían hijos estaban exentas de la sospecha. Eso se zafó, se cubrió, se terminó. Con los años se mantuvo ese tribunal de Inquisición, que fue muy bueno. Se dice las matanzas, macanas. En toda la historia, más de 7 siglos que estuvo la Inquisición, que todavía está con otro nombre, se llevó, no se mató. Mire, el reinado de Isabel I de Inglaterra, la hija de Enrique VIII, mató más en un año que toda la Inquisición en su historia. Y como somos bastante ignorantes, después de la famosa Constitución de 1812, Viva la Pepa, lo primero que se hizo fue sacar a la Inquisición de todos los territorios españoles. Y nosotros, que somos tan inteligentes, en la Asamblea del año 13 hicimos lo mismo. Pero los que no sabían, estos tontos, es que la Inquisición aquí nunca había estado. Nunca tuvimos tribunal de Inquisición en el Río de la Plata ni en el Virreinato. La Inquisición estaba en Perú. Los saludo. Hasta luego. OSEN, obra social de electricistas navales con cobertura médica en todo el país. Para los electricistas y electronicistas navales y su grupo familiar. Avenida Garay 1900 y Uruguay 469, cuarto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 1815 Napoleón Bonaparte se escapaba de la isla de Elba y reorganizaba su ejército para iniciar el llamado periodo de los 100 días. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. La información de San Lorenzo de Almagro. El técnico Pablo Guede no dio demasiados indicios sobre la formación para el clásico con Huracán, porque probó tres equipos diferentes. En algún momento, lo que pareció más cercano a lo que podría ser la formación titular para mañana 19:15 para jugar con Huracán fue Torrico, Prosperi, Angeleri, Caruso más, Musis, Belucci, Kalisky, Romagnoli, Blandi y Ceruti. Pero en un momento introdujo al chileno Paulo Díaz y armó línea de tres junto a Caruso y Angeleri. En otro momento incluyó a Sebastián Blanco en reemplazo de Romagnoli y también a Ortigosa por Kalinsky. Por ahí andaría entonces la formación que va a confirmarse en definitiva hoy después del entrenamiento de las 11 de la mañana. El equipo selectivo de San Lorenzo, que es de... Mejor dicho que es selectivo, el equipo senior, el equipo de veteranos, disputó en la Ciudad Deportiva un nuevo encuentro amistoso. Venía de ganarle 4-3 a los veteranos de Boca, ahora derrotó a Argentino de Merlo 3-0 con goles de Joder, Diego Calabria, el hijo de Ricardo Calabria, y Ortega Sánchez. Será San Lorenzo el único club argentino cuya camiseta estará en el Museo de la FIFA. ¿Quién es? Armando de Lomo de Zamora, de Renzi. Le quisiera preguntar sobre el IAPI. ¿Cómo se manejaba eso? ¿Pensar qué? IAPI. ¿El IAPI? Sí. El IAPI era una entidad, un instituto que creó Perón. Sí. Donde se le compraba a los productores la cosecha en el momento que el productor la tenía. Ajá. Se almacenaba en los silos, lo que hoy es parque, todo lo que es Puerto Madero eran silos. Sí. Se almacenaba en esos silos y se vendía la cosecha en el momento en que aumentaba el cereal. Ajá. En barcos que eran argentinos con seguros que eran argentinos. ¿Pero los productores se la vendían a Perón? Claro, el Estado le compraba a los productores. ¿Pero estaban obligados a eso? ¿Cómo era? No, los productores le vendían al Estado porque el productor vendía la cosecha. Ajá. En lugar de venderla al exterior, la vendía localmente y cobraba inmediato. ¿Y a ellos no le convenía más venderla directamente al exterior? ¿Y cómo iban a vender al exterior? Tenían que hacer todo el trabajo de exportación que le hacía el país. Ajá. Bueno, gracias. Adiós. Desde 1947, aportando nuestra capacitación a bordo de los buques de la Marina Mercante, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. En 1821 las tropas portuguesas hicieron poner a todo el pueblo en Río de Janeiro de pie y que juraran en Brasil la constitución proclamada el año anterior en Portugal. ¿Quién es? Hola, Berrencis, José de Seiza. No entiendo este asunto de las mineras. Hasta ahora venían siempre quejándose Pino Solanas y un montón de gente, ¿no es cierto?, hablando de las mineras, que ya después ya no hablaron más, y que lo único que se le cobraba era un 3% a simple declaración de buena voluntad de los tipos. Sí, ¿no es cierto? Además, se llevaron lo que querían y pagaban lo que querían. Bueno, y además nunca sabíamos si te estaban llevando el oro, la plata, el cobre, el zinc o qué. Bueno, entonces pagaban lo que querían, que era ese 3%. Sí, señor. ¿Y ahora se lo sacaron también? Exactamente. ¿Y pero cuál es el negocio para el país, que le estén destrozando la cordillera? ¿Y quién le dijo a usted que el negocio era para el país? Pero, ¿cómo es? Pero, perdóneme. ¿Pregunta Macri por qué lo hizo? ¿Eh? Hay que preguntarle a Macri por qué lo hizo. Claro, pero acá no pasan cosas terribles. Mire, y el pueblo parece... empiece a pensar en voz alta. Si yo tengo que pedir plata afuera y le permito a las provincias que se endeuden, y como la Constitución del 94 no habló de la Constitución del 49, cuyo artículo 40 decía que la riqueza del subsuelo pertenecía al Estado argentino, y eso no se habló, y entonces eso ya no existe más, y cada provincia tiene que responder con algo, ¿con qué le parece que van a responder? Pero entonces toda nuestra clase dirigente son vampiros. Es complicado. Es una película de vampiros esta, no podemos pedir refugio que nos proteja nadie. Tápese porque la sangre suya por ahí es dulce. Pero es tremendo. Entonces nos están masacrando la cordillera y al país no le queda nada. Así es. ¿Y cómo a Evo Morales le pagan el 50%? Ah, bueno, ¿vio? ¿Cómo se pueden hacer las cosas distintas? Que lo parió de Rensis. Así es. Bueno, gracias. ¿Quién está? Sí, hola, Manuel de Madero. Buen día. Bueno, y en Venezuela lo mismo. En Venezuela, que dicen que Venezuela se está cayendo a pedazos, pero el gobierno controla la... Ah, no. Mira, Maduro no controla nada, hizo un desastre con lo que le dejó Chávez organizado. ¿Cómo? Maduro no controla nada. Maduro lo que ha hecho es un desastre con lo que dejó Chávez. Chávez había dejado un país ordenado, medianamente, y Maduro hizo un desastre. La verdad, no controla nada Maduro. Maduro se le escapó la tortuga hace rato y no sabe cómo resolver el tema, y esto le va a traer un disgusto muy grande porque la revolución chavista fue absolutamente, yo no sé si traicionada, pero muy maltratada por Maduro. Bueno, Chávez fue, creo que lo más grande que tuvo Venezuela, así después es, de... Así es, después, mire, yo no sé el caso de Bolívar... Chávez leyó a Perón. Yo a Bolívar mucho no lo quiero, pero porque Bolívar estaba al servicio de las logias británicas, pero creo que Chávez fue lo mejor que tuvo en muchos años Venezuela. Pero Chávez leyó a Perón. ¿Chávez para qué? Mí leyó a Perón. ¿Chávez qué? No entendí. ¿Chávez qué? Sí. No sé lo que dijo. Que leyó a Perón. No, Chávez vino acá cuando era hizo el curso de oficial superior en Campo de Mayo y le hicieron leer todo lo que era de Perón. La constitución reformada de Venezuela, del Estado bolivariano, está basada en la constitución del 49 de Perón. Y eso, sabe que es una de las cosas que realmente muy poca gente sabe. Bueno, él lo aplicó, lo hizo en Venezuela, pero bueno, una cosa fue Chávez y otra cosa es este desastre de presidente. Y las veces que vino acá, que dio discurso en la cancha de Ferro, creo. Chávez vino, nombró a Perón varias veces. Cuando sí, dijo, mi general, pero... No le contestaba, dijo, me estaré equivocando, no lo nombró más. Mi general Perón, decía, varias veces lo dijo. Sí, sí. Y tuvo otro gesto, que siendo un militar extranjero... ¿Sabe con quién estudiaban la Constitución del 49? Con Zeneldin. Hacían el curso juntos y estudiaban la Constitución los dos. Sí, sí. Y tuvo un gesto acá, como un militar extranjero, un poco raro, ¿no? Pero... tomó el paño de nuestra bandera, de la azul y blanca, de un chico que era abanderado, y la besó. Chávez, ¿eh? Y está registrado eso. Pero nada que ver Maduro es un desastre. Bueno, los saludo. Bueno, gracias, hasta luego. ¿Quién está? Buen día, de Renzi, subo de la Boca. ¿Qué comandan ustedes? Ese equipo de ayer eran bastante... Yo quiero sacar pecho porque habíamos hecho 4 goles de local, resulta que ustedes nos pasaron por arriba. Sí, bueno, pero está bien, hay que ganar de visitante, pero el equipo era bastante ese trujillano, está como el país Venezuela, me parece, que ni una transmisión de fútbol puede sostener ese país ya. De veces, así como nosotros estamos gobernados por una minoría, y desde casi siempre, el mundo es lo mismo, me parece, y creo que no vamos a ningún lado, la plata está en manos de unos pocos mundialmente, y no hay destino de Renzi, el mundo va a seguir así y seguiremos hablando y estamos en una vía muerta. Con respecto a las mineras, ahora yo digo, el presidente le saca las retenciones a esta gente, así como en su momento Cristóbal López le regaló 1.000 millones de pesos y que hay hospitales de la ciudad de Buenos Aires que ni siquiera tienen la bandina. Esas cosas son gratis. O seguramente hay un reintegro de todo eso, porque si no sé cómo se pueden tomar semejante medida con gente que se lleva todo, ni siquiera sabemos lo que se llevan. Y no pagan nada, gratis. ¿Y a quién le pagan si pagan algo? ¿Dónde está esa plata? Pero por eso, vamos a seguir hablando y hablando y hablando y el mundo sigue en manos de unos pocos. Chao, de Rensis. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Diego. Enrico Caruso cumpliría años hoy. Nació en Nápoles en 1873, Murió el 2 de agosto de 1921. El tenor más famoso del mundo en la historia de la ópera y para muchos el mejor. Caruso fue el cantante más popular en cualquier género durante los primeros 20 años del siglo XX y uno de los pioneros de la música grabada. Su gran éxito de ventas y su voz extraordinaria por su potencia, belleza, riqueza de tono y técnica superlativa lo convirtieron en el más grande cantante musical masculino de ópera de la historia. Con su estilo de canto, Enrico Caruso fijó un estándar influyendo prácticamente en todos los tenores de los repertorios italianos y franceses. Su carrera abarcó desde 1895 hasta 1920, con un récord de 863 apariciones en el Metropolitan Opera House de Nueva York. Su trayectoria fue interrumpida por una infección que lo mató a los 48 años de edad y perdíamos a uno de los más grandes tenores de la historia de la música. Y vamos a escucharlo cantando una tarantela, O Sole Mio. A 10 por Radio Belgrano ayer y hoy. De lunes a viernes, el programa interactivo y de vuelta entre ustedes y nosotros. El de hoy, de 1848, Marx y Engels publicaban el Manifiesto Comunista. Y un día como hoy, de 1935, en Alemania, comienzan las operaciones de la Luftwaffe al mando de Goering. Y un año después, en el 36, Hitler ponía en funcionamiento el auto del pueblo, el Volkswagen. Este auto popular había sido creado por Ferdinand Porsche. Y de Sole Mio pasamos al Huracán de Patricios. Novedades sobre Huracán. Huracán tiene que jugar este fin de semana el clásico. Ya habíamos adelantado el equipo de Huracán, la formación que va a tener. Tiene solamente la duda si va a jugar Miralles como enganche, Ezequiel Miralles, o Mariano González. Adelante va a estar Ramón Guanchope Ávila. Se bajó Toyo Zaguale de la elección de la FIFA. Quedan cuatro entonces. Así que quedan cuatro. Últimos cinco minutos, ¿qué tenemos, Cecilia, para cerrar? Bueno, última información desde Mendoza, corrupción policial, se sigue buscando además integrantes de banda. Hoy presentaron declaración cuatro detenidos involucrados en un secuestro de una joven hija de un empresario de la localidad de Las Heras. Se estima que hay más efectivos involucrados. Y en Salta confirmaron que habrá clases el próximo lunes. Según el acuerdo, ningún maestro salteño podrá cobrar menos de 8.500 pesos. Lo último, Diego. Vamos a desearle muy feliz cumpleaños a una querida amiga que se inició conmigo en la pandilla de Marilín, allá en el tiempo del Jopo de María Castaña, que hoy cumple 79 jóvenes años. La cantante de tangos, que fue una de las grandes cantantes que cantó con todos los grandes del tango en la orquesta de Aníbal Troilo. Hoy cumple años la señora Nelly Vázquez. ¿Tenemos para escucharla? No, lamentablemente no traje tema y aquí no hay en la radio de Nelly Vázquez. El Tribunal Oral Criminal 21 le otorgó ayer la prisión domiciliaria al ex secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, ordenándole, después de la sentencia de 15 años de prisión por el asesinato de los militantes del Partido Obrero, Mariano Ferreira, y ocurrido allá en el 2010, el tribunal falló dividido y concedió el beneficio debido a los problemas de salud que padece, así como por haber superado el límite de los 70 años. Pedraza cumplirá el resto de prisión domiciliaria. El ex secretario general de la Unión Ferroviaria, viejo militante del Partido Comunista, que se inició en ese partido su militancia obrera. Quedan tres minutos finales, y en estos tres minutos finales queremos decirle que esperamos se pueda resolver el pleito en la mayoría de las provincias para que comiencen las clases. Hay una voluntad expresa que dejó el presidente antes de irse, que le dijo a Bullrich que quería que comenzaran las clases. Bullrich hizo lo suyo, arregló con los paritarios nacionales, ahora depende de cada uno de los provinciales. La que la tiene más complicada es Vidal, porque no tiene el dinero ni para los docentes ni para los trabajadores del Estado provincial, por lo cual los porteros no van a abrir las escuelas, así que vamos a ver qué pasa en la provincia. Los padres tienen que estar atentos para saber cómo se va a resolver ese tema. Nada más, está lloviendo, la tormenta va a seguir durante el día de hoy, pero mañana y el domingo tendremos buen tiempo. La temperatura para hoy máxima está estimada en 29 grados a la sombra, mañana 27 y 30 grados para el domingo. Y recordamos entonces que River Independiente se postergó del domingo para el lunes porque River jugó la Copa Libertadores. Independiente accedió a postergar un día el partido. Que la pasen bien, buen fin de semana, será Dios mediante, hasta el lunes.